hermoso ese destino que busco la excusa, vos tus líos, yo los míos, y ya te pusiste a cantar. Abriste todo, cambiaste todo, me viste a mí. La distancia no te impidió ver que soy tu espejo, ya trazado ese camino. Sé qué vas a hacer para mí. Seguir al corazón.